novia se me enojó, se me enojó, se me enojó, porque le agarré una bubi. Mi novia se me enojó, se encanijó, se encabritó, porque le agarré una bubi. Pero compadre, qué noviecita, si ya son novios ya debía haber confiancita. Compadre, tú no me